Seguí volando con la mariposa, un sueño colectivo hecho radio. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los y las usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de aquí, de la ciudad de Bariloche, en vivo por FM Los Coihues 105.5. Hemos hecho una entrevista que queremos compartir en este momento también aquí en el programa. Así que, si te parece, vamos a escuchar un audio que hemos realizado una nota en el día de hoy. Le hicimos una entrevista a Ornella Marsili. Ella es directora de la Escuela Especial número 19 de aquí, de la ciudad de Bariloche, porque en el día lunes, en realidad, no en el día. El día lunes arrancó una muestra ahí en el SCUM, en la calle Moreno, en pleno centro de Bariloche, una muestra de todas las escuelas especiales de aquí, de nuestra ciudad. Entonces queríamos charlar con Ornella para enterarnos. La muestra va a estar hasta el día jueves, así que tenés tiempo para poder ir ahí al SCUM y disfrutar de las diferentes actividades que hay. La verdad que muy, muy, muy interesante todo lo que hemos charlado. Pasa a ver los laburos de los pibes y las pibas que concurren a las escuelas y especiales, y es una manera también de enterarte y de conocer y de disfrutar de todas las actividades que allí se hacen. Vamos a escuchar entonces la primera parte de la entrevista a Ornella que hicimos aquí en el aire de Radio La Mariposa. Soy la directora de la Escuela Especial número 19. A nuestra institución concurren niños de 0 a 3 años en el área de ETDI, Educación Temprana del Desarrollo Infantil, niños y niñas desde el nivel inicial, primaria, secundaria y el nivel superior de las áreas de visuales y de auditivos, ¿sí? Estudiantes sordos y ciegos concurren al contraturno, van a una escuela de nivel que asisten acompañados por un maestro de apoyo a la inclusión y luego en el contraturno trabajan las áreas específicas de sensoriales para el abordaje y para dar continuidad a las trayectorias educativas. El SCUM se comenzó el lunes a las 10:30 y culmina las presentaciones y las actividades y talleres que proponemos el jueves a las 3 de la tarde, que cerramos con Cofradía, que va a ser uno de los espectáculos que van a participar de esta exposición. Nos quedan por ver muchas cosas. Lo que proponemos es una muestra interactiva, en donde ustedes van a poder observar el trabajo de los estudiantes, que como eje este año fue la comunicación y la accesibilidad. Así que los estudiantes como protagonistas son los que realizaron la edición de videos, la accesibilidad en braille, con códigos QR, uno puede escanear los códigos y poder observar el trabajo que se hace en las aulas de acceso a material para que todos y todas puedan observar, puedan escuchar y a través de su lengua también puedan acceder a la información. En los estudiantes generan muchas cosas el hecho de estar en el SCUM porque es mostrar el día a día, lo que se realiza en las aulas de nuestra escuela y mostrar principalmente los ajustes que requieren los estudiantes para poder acceder a la educación. Como te decía, estamos compartiendo la nota que hicimos en el día de hoy a Ornella Marsili, directora de la Escuela de Educación Especial número 19 de aquí, de la ciudad de Bariloche. El motivo, en realidad la excusa para esta charla es la presentación que se está haciendo de todas las escuelas especiales de nuestra ciudad, ahí en el SCUM, en la calle Moreno, en pleno centro, ahí donde está la feria artesanal, la feria vidriada. Bueno, ahí podés ir a ver todas las actividades de los chicos y las chicas. Arrancó el lunes, cierra el próximo jueves, pero todo es una excusa para conocer el día a día y conocer también lo que se hace cotidianamente junto a los chicos y las chicas que participan de estas escuelas, que son estudiantes de estas escuelas. En este momento tan particular de nuestro país, estamos en la previa al balotaje de las elecciones, donde claramente esto no es, no estamos descubriendo nada si lo decimos, están en pugna dos modelos, uno que permite la continuidad y la ampliación de todo tipo de políticas públicas, y el otro que a través del uso de una motosierra y la exhibición de una motosierra, lo que se está diciendo y proponiendo es recorte por cada uno de los sectores donde aquellas políticas públicas existan. Esto de considerar a la necesidad, al derecho, como un mal de nuestro país. Así que continuamos escuchando la nota con Ornella, porque lo que queríamos charlar es justamente esto, la importancia de la continuidad de las políticas públicas para un sector tan especial, tan importante y tan necesitado como es el sector de los chicos y las chicas que concurren a las escuelas de educación especial. La importancia en las políticas públicas es la verdad fundamental que todos tomemos conciencia de que de manera transitoria o permanente todos necesitamos ajustes, ¿sí? Si nosotros ponemos un ejemplo que es, no sé, poner a realizar un examen a dos personas y a uno que usa anteojos, le sacamos los anteojos, no va a acceder de la misma forma que la otra persona. Entonces, el ajuste son esos anteojos, el ajuste es la lectura en braille, el ajuste es el acceso a la lengua de señas. Y todo está avalado por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, la ampliación de estas políticas públicas, el tener el respaldo de la Convención, de las leyes, de la Ley Federal de Lengua de Señas, de una educación de calidad para todos y todas, es fundamental. Y las escuelas especiales tienen ese fin de ser el recurso que pone el Estado para que todos accedan a la educación. Realmente nuestra ciudad no es una ciudad accesible. De hecho, a todos los que puedan participar del SCUM y puedan acercarse, van a ver que un grupo de estudiantes ciegas realizó salidas pedagógicas a lo largo del año. Y luego de todas las salidas generaron una carta con un reclamo en donde piden juntar firmas para después ser presentado a la municipalidad por las barreras que tuvieron que enfrentarse a la hora de salir y realizar una salida pedagógica que implicaba cruzar la calle, transitar por nuestra ciudad, tomarse un colectivo. Y ahí detallan cuáles fueron esas barreras de acceso. Así que los que quieran pueden pasar y además dejar su firma para juntar las firmas y reclamar una ciudad mucho más accesible. Y bueno, lo que queda por vivenciar en esta muestra de escuelas especiales anual es participar de talleres, participar de actividades que realizaron los chicos y ser protagonistas de qué significa el acceso y la comunicación y qué entendemos por acceso y por comunicación plena, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de acceso y comunicación pensamos en un discurso o en una forma y tenemos que ir un poquito más profundo y pensar en el ajuste que requiere cada uno y cada una para acceder a la información, para acceder a la educación y para acceder a participar como ciudadanos libremente en esta ciudad, por ejemplo. Ahí escuchábamos la entrevista que realizamos entonces a Ornella Marsili, directora de la Escuela Especial número 19 de aquí, de la ciudad de Bariloche. Te invitamos, te repetimos entonces esta muestra que se está realizando durante esta semana ahí en el SCUM, ahí en la calle Moreno, pleno centro de Bariloche, con materiales y trabajos y actividades de la Escuela de Educación Especial número 6